Es un nuevo... Hola, me llamo Luz Elena. Cuento contigo el próximo 15 y 16 de junio en el evento Manizales Juega por la Vida. Ven con tu familia al Bosque Popular El Prado a jugar y a compartir en diferentes actividades. Soy paciente con cáncer y con tu asistencia me ayudarás a mejorar mi calidad de vida. Apóyanos. Tendremos actividades lúdicas, clase de rumba, competencia de natación, tenis, bicicross y muchos deportes más. Con tu aporte voluntario apoyaremos a los pacientes de la Fundación Oncólogos de Occidente, para que no paren de soñar. Ven el 15 y 16 de junio al Bosque Popular El Prado. Info 311-301-8058. Apoya Alcaldía de Manizales, Secretaría de Deportes, Instituto de Cultura y Turismo.